Entre el 7 y el 10 de diciembre de 2007 se realizó en Chile el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, encuentro al que asistieron sobre 350 representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos del país. A partir de allí, se sentaron las bases de una plataforma de derechos humanos para el siglo XXI. Este conjunto de ideas se ha plasmado en un documento que por estos días se encuentra en plena difusión y circulación. A partir de un diagnóstico común, de una crítica a la institucionalidad vigente y de autocrítica al propio movimiento, esta plataforma busca profundizar la promoción e instalación en la ciudadanía de una visión integral del tema de la lucha y defensa de los derechos de todas y de todos. Al respecto, dialogamos con Julio Aránguiz, de la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos y de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos. En el diagnóstico que nosotros realizamos en el primer Congreso Nacional por los Derechos Humanos, planteamos que el terrorismo de Estado tenía una misión. La misión era instalar esta institucionalidad y este modelo económico. Y obviamente la nueva institucionalidad desconoce el conjunto de los derechos. Pierden la calidad de derecho, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no? No es casualidad de que el último decreto ley que instala Pinochet es la LOCE, porque evidentemente ellos necesitaban que la educación se transformara en un gran negocio. Entonces, ante esta realidad y en este periodo de transición del año 90 a la fecha, nos encontramos con que el movimiento de derechos humanos en este periodo de transición, si bien juega un rol muy importante en mantener la exigencia de verdad y justicia, pero no había arribado a una preocupación integral por los derechos. Esto sin duda es una autocrítica que tiene que realizar el movimiento de derechos humanos, y a partir de eso las organizaciones que somos parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos resolvemos avanzar una discusión para primero hacer un diagnóstico integral y después avanzar una propuesta integral. Por primera vez nos encontramos todas las organizaciones sociales que defendemos desde distintos ángulos los derechos. Todas las organizaciones sociales y que cada una estaba peleando por sus derechos, fuimos capaces de juntarnos del 7 al 10 de diciembre del año pasado y realizamos una discusión que cada uno expuso cómo esta institucionalidad no respetaba ni el derecho a la salud ni el derecho a la vivienda. El diagnóstico común que allí realizamos nos indicaba de que esta institucionalidad que nace en dictadura, que genera el terrorismo de Estado, en este periodo de transición del 90 a la fecha, desgraciadamente no ha avanzado a un proceso de verdadera democratización, sino es que más bien ha mantenido esa institucionalidad pinochetista, la ha maquillado y en muchos aspectos incluso la ha profundizado. Y a partir de eso desarrollamos un proceso de discusión que concluyó en una apreciación que tiene que ver con lo siguiente. O sea, mientras la institucionalidad chilena no garantice el respeto al conjunto de los derechos, no podemos hablar que estamos ante una verdadera democracia. Por lo tanto, planteamos de que tenemos que avanzar obligatoria, necesariamente, a un proceso de autodeterminación, de discusión, que nos permita arribar a una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad que tenga, vuelvo a repetir, como objetivo, como norte principal, garantizar todos los derechos. O sea, por primera vez, por lo tanto, nos encontramos con que todas las expresiones de lucha por los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, de género y de los pueblos, se encuentran en este proceso de discusión y fuimos capaces de arribar a una proposición, porque evidentemente es una proposición, que le entregamos a la sociedad chilena para que sea empoderada por la sociedad chilena, para que sea discutida, para que sea mejorada. Esta plataforma, evidentemente que es perfectible, ¿ya? Es la primera apreciación de las cuestiones principales o, entre comillas, básicas que tiene que integrar un proceso superior de desarrollo democrático.